Bienvenidas las personas, los animales y las cosas en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni lo será nunca. Bueno, pues es lo que decíamos, que bienvenidos a En Franca Decadencia, una de cada dos semanas en las ondas libres, asamblearias y autogestionadas de Ágora Sol Radio. Sábados a las 12:00, hemos empezado puntuales cual relojes suizos, cual Casios de gama alta, cual Casiopeas de gama baja, pero funcionales al fin y al cabo. Y como de costumbre queremos agradecer a todas las radios libres hermanas y compañeras que reemiten, vaya usted a saber por qué, este humilde y lamentable programa. Muchas gracias a los compañeros de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, que nos remiten los viernes a las 6 de la tarde y que sabéis todos que están en pelea contra la Junta de Andalucía para que les reconozcan su derecho a tener una cosa de estas de la FM. ¿Cómo se llama? Una FM. ¿Cómo le llaman a eso? Elena, ¿cómo le llaman? A lo de la, eso, es una frecuencia. ¿Una frecuencia se llama? No, no se llama frecuencia. ¿Sí? ¿Es una frecuencia? Cuando tienes el 100, ¿eso es que tienes una frecuencia? Sí. Vale, venga, pues entonces que tengan su frecuencia y que tengan frecuencia en su frecuencia frecuentemente. A los compañeros de Hipop FM de Lleida, que nos reemiten cada jueves a las 10 de la noche, queremos agradecer también. A los compañeros de Radio La Trama de Sabadell, jueves a las 6 de la tarde. Y compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, martes a la 1, ya sabe España que la raza maña es la raza mejor. Las personas también saben que pueden escribirnos con dudas, sugerencias, propuestas o insultos a enfrancadecadencia@gmail.com. Por favor, no conteneros un poco, escribir sí, pero cuando haya cosas realmente importantes que decir, porque no damos abasto a leer tantas miríadas, cientos de mieles y mieles de correos electrónicos. De nuevo y como de costumbre, Paulo Decadente al guión y los improperios y Elena Decadente a los aparatos. Bienvenida, Elena. Hola, Paulo. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo lo ves hoy? Porque hoy vamos, o sea, hoy hemos entrado derrapando. O sea, ha sido entrar derrapando, abrir la puerta del coche, blum, blum, y ya arrancando. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa especial, sí. Porque especiales somos. Especialitos somos, pero además hoy tenemos un programa especial. Y como de costumbre, pero no por ello menos especial, tenemos una presencia especialísima. ¿Estoy en lo cierto? Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. Bienvenida, Milagros. Bien hallados, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Divinamente. Divinamente, pero sí. Te hemos hecho caminar mucho, ¿eh? Sí, y además a mi paso. Yo iba nerviosa por ti, porque digo, aburra muerto, pero... ¿Tendrás agujetas mañana por la caminata que nos hemos dado? Va. Y si no me tomo un poco de azúcar, aunque sea, no... Mira no, que es no. Maulo Paulo, que te deja. Mira que es Maulo. Sí, pero que no ha pasado nada. Lo que espero que Luis hoy no quiera andar tanto como andamos todos los días. Sí, dile tengo que ya tienes el cupo un amigo para la semana. Que ha venido, o sea, que en la residencia que estamos tenemos, nos ofrecieron la ayuda de personas que vienen. Por ejemplo, yo no puedo salir solo a la calle, no me dejan. Entonces tengo un chico que es un amigo, además, cómo es de guapísimo. Ya mira. Estamos. Ya y alto, estamos. Alto, más que Paulo. Ya ¿verdad? Estamos, venga. Y tiene 21 años. Hombre, yo no le voy a... No, porque es muy joven, si fuera más mayor... Si tuviera 25 pues, todavía. No. Más. Yo no 30. Me gusta, no, mal. Yo soy muy mayor ya, chico. Nada. Pero que bueno, que es que es, además es un encanto de estos chicos que trabaja, estudia, y es un encanto. Y los sábados normalmente viene a ver, a buscarme a las 5 quedamos. Y entonces luego nos vamos a dar unas vueltas que no veas. Y además que ahora, como yo es que claro, tengo las cosas, no, nadie come a la 1 como yo. Entonces yo a las 5 meriendo. Y cuando vengo a las, cuando voy a las 5, pues no, si como viene él a las 5, yo ya no meriendo. Y yo quiero merendar y le digo, Luis, ¿vamos a tomar algo? Dice, pues sí, pero toma tú lo que quieras. Digo, hombre, yo lo que quiero es también invitarte, porque lo amable que eres. Dice, sí, pero yo me he comido no sé cuántas cosas en su casa, claro, como comerá 2 y media por ahí, y entonces pues no tiene ganas. Digo, bueno, pues al final me voy a comer yo en la habitación una manzana o lo que sea, porque yo tengo cosas, manzanas tengo y pan de maíz y esas cosas. Entonces me lo tomaré porque luego me da... O sea, que da... te lo llevas de bares, San Luis. Resumiendo, te lo llevas de bares. De bares no. Tú ¿no? Fíjate, no, hombre. Que vamos a ir de bares. Bueno, pero es un chico limpio. Sí. Bien, pues eso es lo importante, Milagro. Sí. Muy bien. Pues bienvenida de nuevo y muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Prometes portarte bien hoy? ¿Hoy prometes portarte bien o como sí, de costumbre? Sí, yo creo que me porto bien siempre. No, si lo peor es que tú te lo crees, claro, es que eso es lo grave. Es que eso es que yo me tengo endiosada, fíjate. Oye, pues en Eibar y todo eso me conoce mucha gente. Me conoce ¿sí? la amiga de Ani. Vaya. Os vaya. Oye siempre. Ah, así muy bien, que pues mira. Eso está muy bien. Que nos oigan en Eibar nos alegra mucho. Sí, un saludo a la gente de Eibar. Sí. Ese pueblo que está donde Dios pegó un hachazo y dijo, ¡ale, a vivir ahí abajo! Al lado pero de qué San bonito Sebastián. Es. Y la fábrica de Star, qué bonita es también las pistolas. Sí. Bueno, en fin, además de tener hoy a Milagros Milagrosa como de costumbre, y esperemos que como de costumbre se porte bien, tenemos dos invitados muy especiales, que son Maurion Trialgo, perdón, ya he empezado diciendo mal tu nombre. Muy buenas, ¿cómo estamos? Tiene delito, yo me llamo Paulo y diga mal Mauro. Bueno, cuando también me han llamado Mauro, también así han dicho antes mal tu nombre, que te han llamado Maulo en vez de Paulo. Sí. Bueno, porque es malvado, es una mezcla entre maldad y Paulo. Buen capote, me gusta tu estilo. Y tenemos también a Eneko de las Heras, bienvenido Eneko. Hola, ¿qué tal? Vale, para contar así muy brevemente, yo creo que ya sois por trayectoria y además por presencia mediática, sois de sobra conocidos como ilustradores, pero por contextualizar un poquito, por si alguien despistado o alguna persona de Eibar, prima de alguien, anda, no se entera, Mauro es ilustrador, dibujante veterano, lleva en el humor gráfico, podríamos decir, o la sátira, pues casi toda la vida, de hecho... He estado investigando, haciendo un gran trabajo de documentación ayer a las 8:30 y veo que tu primera publicación fue en el Makoki, ni más ni menos. La primera vez que me pagaron, sí. La primera vez que publicaste con dinero, con de, por dinero medio, de por medio. Que es la publicación buena. Me acuerdo hasta cuánto me pagaron, 7.000 pesetas. ¿Ah, sí? Por media fíjate. Página. Joba. Pero... En aquel entonces había, o sea, eso era más dinero de lo que te dan ahora por la misma extensión de dibujo, ¿no? Sí. Y aparte una revista como Makoki, que no era tampoco, digamos, el País Semanal o algo así. Sí, y sino que era pequeñita. Y además la primera, o sea, porque hubo dos épocas de Makoki. Uh-huh. En los 80 estaba la primera, que dirigía Gallardo. Uh-huh. Que ya, que hace 2 años que ya murió. Era, que era, sí, murió recientemente. Que uno de los creadores de Makoki. Uh-huh. Le dieron ahí su propia revista y entonces era ya que te llamaba él y era como si te llamase Dios de los dibujantes. Claro, ¿y tú qué años tenías de aquella? Yo 17 tenías. O sea, que eras todavía un chorbito. Sí, sí. Jova. Que vivía con mis padres, ¿eh? Claro. Pero claro, tenía dinero de pronto, porque esto que te dan de comer, de dormir y de claro, alojarte y la paga que te daban no eran 7.000 pesetas, y de repente tenías 7.000 al mes, ¿no? Caramba. Claro, pues fíjate, pues es que es como la manera, ¿no? Más, o sea, ya entrar así es como entrar bien, ¿no? Claro, también era otra época. Y luego también está la inestabilidad de nuestra profesión. De nuestra profesión, que sí. Que hay que ahorrar para las vacas flacas. Sí, ¿no? nunca te puedes creer. Cuando te va bien no te lo puedes creer, porque va a durar lo justito. O sea que... Nos han echado, supongo que en Eco también, de más publicaciones o... no sé, tengo una larga trayectoria de publicaciones, o que me han echado o que han quebrado. O que han cerrado, ¿no? Ah, que hayas quebrado tú, no. Posiblemente. Había... En algunas haya colaborado activamente en la quiebra. Pues además de esa primera colaboración remunerada en el Makoki en el 82, ni más ni menos, pues también vienes, pues eso, el jueves, el temeo, el manglar, fíjate, el manglar, que hacía tiempo que no oía yo de este, bueno, de Ricardo Esteban. Sí. Que era, que por cierto, tiene que ver con el tema que vamos a hablar de Palestina, porque va a haber en su local una exposición dedicada a Palestina, que está organizando Yeye. Sí, que está organizando Isa, que de hecho le debo una ilustración, y este fin de semana me quedaré trabajando como un gilipollas para poder hacerla. O sea que, bien, pues trayectoria ya más que sabida, o sea que es para nosotros un placer tenerte por aquí. Sí, es difícil resumirla. Es difícil de resumir, sí. Bueno, nosotros somos muy de resumir porque en realidad nuestro conocimiento sobre las cosas es entre superficial, vago e inoperante. O sea que intentamos siempre hacer resúmenes muy, muy sui generis. Decimos que es porque es nuestra manera de ser, en verdad es porque carecemos de mayores conocimientos. Pero bueno, oye, nadie dijo que había que ser listo para venir a la vida, ¿no? Pues ya está. Oye, que hubieran puesto exámenes. A mí no me hicieron examen de inteligencia. Venga, pues Eneco, vienes de Venezuela, tú eres venezolano. Empezaste allí en publicaciones ya diarias, bueno, diarias digo yo que son diarias, periódicos, vaya. No, empecé fines de semana más bien, sí. Vale, pero en prensa siempre. O sea, en prensa, sí, en el Nacional. Eso es, Nacional, o sea, y Diario de Caracas, ¿verdad? Por lo que... Diario de Caracas luego, sí. Vale. Después te vienes en los 80 a España y ya has estado, pues fíjate, Interview, Diagonal, 20 minutos... Y fundadora además del Frente Viñetista, que es algo que me parece muy interesante. Ajá. Y del que, bueno, me gustaría a lo mejor que pudiéramos hablar también un poquito. Vale. Hecho ya esta etapa anterior de estos, también estuve en Egin, estuve en el Tabú Pasco, estuve en el Correo, en el Correo no, en el de Guipúzcoa, ¿cómo es? El diario. Ajá. El diario vasco, diario, pero luego trabajé en Egin también, sí. En Bueno, yo en realidad también estoy en el Diario Vasco y también estoy en el Egin. Ajá, sí. No sé si en otras épocas, ¿no? Un momento, ¿estamos seguros de que no sois la misma persona? Supongo que en otras épocas, porque no recuerdo, o sea, no... Sí, no. Yo estuve justo después de Sakilisut. O sea, cuando salió Sakilisut, ¿te acuerdas? El dibujante Sakilisut de Egin. Cuando salió, justo entré yo. Ah, es cierto, sí. Sí, ahora sí, sí que sí. Se recuerdo. No, yo estaba en una sección en los 80 de más relacionada con el rock y tal, que tenía el Bad Biru. Y claro, a mí me dieron para sustituir a Sakilisut, que era un mito ahí. Ahí lo tenía, es bastante difícil, porque era un personaje que había estado muchos años y era muy conocido, es diario, que eso, claro, y es entonces que eso, de repente viene uno nuevo de fuera. Y... Bueno, además, por ejemplo, tenía que hacer los dibujos en euskera. Cuando yo no hablo euskera, ¿no? No hablas euskera, pero sí tienes familia del País Vasco, ¿no? Tú eres... Padre y madre, sí. Padre y madre, los dos, vale. Mi padre es de Vitoria también, de Gasteiz. Vale. Al final, yo soy de Vitoria, o sea, al final ya estamos todos... O sea, que en realidad sí sois la misma persona. O sea. Es verdad que ahí hay cierta... Y en el Diario Vasco también estuve de los 80 a los 90, en un suplemento, también relacionado con Arita. No. Yo por esa época sería, lo que pasa que no me acuerdo el año, la verdad. Porque tu perfil, Mauro, siempre ha sido un poco más de moderneo, rock and rolleo, sucede, no sé cómo llamarlo. Sucede mucho cuando dibujas que los clientes que tienes no tienen imaginación. Entonces, si te ven en un sitio, te llaman siempre de ese sitio. Claro. A mí me costó, por ejemplo, mucho. Yo quería hacer portadas de discos y nunca hacía ninguna. Bueno, pero hiciste de Patrullero Mancuso. No, claro, de repente hice una y me empezaron a llamar de todos los lados y he acabado haciendo 50. Vale. Pero quería hacer libros para niños. Yo enseñaba en SM en sitios y decían, no, hombre, tú eres del cómic y del rock. Uh-huh. Y hasta hace muy poco no he hecho un par de libros de niños, ¿no? Porque creo el último que he hecho es de niños de verdad, pero nunca conseguía porque siempre me llaman de otras cosas. Y sucede lo mismo en humor gráfico, en prensa, como también empecé pronto, pues sí que me fueron llamando de distintos sitios. Es un poco parcelas que no te buscas tú, sino que te buscan la gente. Que te vas encontrando, ¿no? Y te van condicionando. Y entonces sí que estaba muy relacionado con la música, el rock, eso. ese universo, ¿no? Pues esto es interesante, y de eso también un poco del encasillamiento o el encauzamiento basado un poco en la significación política que quería hablar. Y vamos ya, porque a todo esto ya no hemos dicho que esto es un especial y que hemos venido a hablar de la cuestión palestina relacionada con lo artístico, lo gráfico, la sátira, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cómo se puede utilizar el dibujo, el tebeo o la tira como herramienta política, ideologizante, politizadora o generadora de conciencia o este tipo de cosas. Bueno, todos sabemos más o menos cómo está la cuestión en Palestina, la cosa está muy malita, llevan, creo que son 29.000 palestinos muertos. Creo que ya hace un par de semanas que se puede hablar con propiedad de un genocidio, además de una limpieza étnica, que eso es evidente desde el principio, ¿no? En el proyecto sionista siempre ha estado esa idea de barrer a los palestinos, quitarlos de ahí y quedarse con sus tierras. Bueno, y ahora ya hablan sin ninguna vergüenza, sí, porque sí, antes se veía, pero no lo decían. Claro. Ahora ya ves en sus televisiones que están diciendo a dónde los mandamos, si los mandamos, sí, al Sinaí, si los matamos a todos. En Egipto están haciendo una especie de campos ahí de concentración para alojar a los que... Pero vamos, ya no hablan en ningún momento de... No es limpieza étnica, eso lo estamos conteniendo un poco el terror, ¿no? Ahora directamente hablan de limpieza étnica. Claro, yo he escuchado un dato que en la guerra de Ucrania, que son ya 2 años, sí, hay 10.000 civiles muertos, no sé ese dato si es, sí, tan fiable, lo he escuchado, sí, y aquí hay 30.000 en cuánto tiempo. Llevamos por 30.000 en 3 meses. ¿Eh? ¿Eh? Uh-huh. En 3 meses. Tres meses, cuatro, sí, porque esto fue el alzamiento de Hamas, fue el 7 de noviembre. Y sí, breve contextualizar minimísimamente, porque evidentemente, como todo conflicto bélico es complejo, aunque la lectura, que esto también es algo que desde aquí hemos comentado alguna vez, ¿no? Que combatimos esa idea de que es un conflicto multifactorial de una gran complejidad. En términos, todo cualquier conflicto es difícil. Cuando te peleas con tu hermano, con tu prima o con el vecino, sí, abajo, pero siempre hay dificultades. Pero aquí hay una evidencia. Sí, pero cuando dices, están matando niños, hay mucha, es un conflicto gran complejidad. Sí, vale, sí. El conflicto general puede ser muy complejo, pero la decisión moral de si asesinar niños o no es muy sencilla. Es muy sencillo, niños no, sí, se, sí, asesinan. Sí, sí. Ni porque tengan, ni por ninguna de las disculpas que dicen, aunque sean que no son realidad, pero aunque fuera verdad que todos tienen una base de Hamas debajo, no asesinas a un niño, por eso lo intentas, claro, salvar, ¿no? Sí, totalmente. Y además que hay una realidad todavía superior a esa, que es la de colonizadores colonizados. O sea, esto es como en Asterix, tú, Asterix y Obelix, nos gusta a todos. Podemos buscar todos los personajes que queramos, pero el conflicto se resume muy fácil. Los romanos son los malos, punto pelota, no hay mucha discusión, ¿no? Los alemanes en Francia en el gobierno de Vichy eran los malos, o los franceses alemanes germanizantes o colaboracionistas. No tiene mucha, por mucho que, por supuesto, los procesos históricos tienen sus intríngulis y tienen su dificultad, pero hay cosas que caen por su propio peso y que la verdad se decanta como una evidencia indiscutible, innegable, a la que no se le puede dar más, buscar más complejidad que la que tiene. Pero bueno, por resumir muy rápido, en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide Palestina en el Estado Árabe y el Judío, ordenado todo esto por la ONU. Ahí es cuando sale lo de la Declaración de los Derechos Humanos, que deja a Israel un poco como, bueno, los derechos humanos, pero vosotros a vuestra bola, que cameléis como cameláis. Después, en el 87, tenemos la primera intifada, que estaba en el gobierno Isaac Rabin, que luego se lo cargó un ultraortodoxo judío, precisamente, sionista. ¿Qué significa? Que esto yo no lo sabía. Sacudida o levantamiento, esa intifada. Causó 100 muertos israelíes y 1.300 muertos palestinos. En el 2000, la segunda intifada, provocada por la visita de Ariel Sharon a la esplanada de las mezquitas, que no estaba en el gobierno, estaba en la oposición, y termina con 1.000 israelíes muertos y 3.300 palestinos. Y en 2023, levantamiento de Hamas, con 1.000 israelíes muertos y, de momento, 30.000 palestinos. Entonces, bueno, los números hablan por sí mismos, ¿no? La guerra es tremenda, es apabullante y es aplastante. Y, de hecho, ves el modus operandi, digamos, la estrategia o la táctica bélica de Israel no tiene nada de quirúrgico, nada de objetivos, no, es alfombra, es barrer en alfombra, es pa pa pa pa bomba. Es como cuando terminaron con Berlín, ¿no? los aliados. Y además, que una vez más lo reconocen, ¿no? Porque tienen esta propaganda segmentada que se invitan a uno del ejército israelí, a un portavoz, a hablar en el programa de Risto Mejide, uh-huh. Habla de contención, de todos estos eufemismos, sí, sí. Pero luego si se nos filtran lo que dicen a las televisiones israelíes y están discutiendo de cómo se va a volver a edificar eso, por supuesto, si vamos a poner claro. nuestras casas al mar. O sea, es una propaganda sí, claro. que a cada oyente le dicen lo que quiere ir, ¿no? A los europeos, para justificar nuestra inacción, nos sueltan eso de no, está ojalá son efectos colaterales, pero sí, ¿cómo va a haber un efecto colateral que mates a 30 claro, mil? Sí, le bombardeas un hospital, ¿no? O entras en un hospital a y con toda la cara dura del mundo salen en las televisiones occidentales diciendo esas cosas. Sí, yo creo que una de las cosas que más sorprende de todo esto es la cara dura con la que sueltan las cosas, ¿no? Y luego no dejan entrar periodistas para que, bueno, no solo no dejan entrar, sino que los asesinan incluso con sus familias, sobre todo para que no envíen información. Pero luego sus propios soldados terroristas en sus redes sociales están enviando todas las barbaridades que hacen, porque son tan chungos que hasta presumen de las barbaridades que están haciendo. Sí, se hacen los selfies y todo. Se hacen los selfies con ropa interior de mujeres asesinadas, bueno, barbaridades, ¿no? Jugando con juguetes de niños, destrozando los juguetes de una juguetería, riéndose de ellos, gente con bulldozers rompiendo una escuela diciendo aquí no van a volver a enseñar a los niños, y eso en las televisiones occidentales salen menos, ¿no? Uh-huh. Claro, yo creo que eso tiene que ver un poco con que tenemos una idea. Primero, creo que estaría guay que Europa fuera inactiva en este conflicto, porque no lo es en absoluto. De hecho, España, ahora mismo hay una asociación palestina denunciando al Estado español porque es el que está proveyendo, de, si no recuerdo mal, balística, pero no se me haga mucho caso, al ejército israelí. Y está comprando también armas israelíes que se ofrecen como testeadas en sobre el terreno. Testadas en combate, que dices. Testadas, en combate. Testadas matando gente, claro. Sí, en combate. En combate en combate genocida, en combate, vamos, de masacre étnica. Entonces, creo que eso responde un poco a que al gobierno de Israel, al pueblo de Israel y sobre todo a su poder, Occidente se la apela un poco. Solo le interesa el apoyo de la Casa Blanca y de que presidencia en Estados Unidos les apoye. Y sí, bueno, parece que se la apela, la opinión pero pública, gastan millones de dólares en propaganda. Se notó, por ejemplo, en las redes sociales se ha notado y se nota mucho cuando tienen ahí a gente conteniendo. O en la, por ejemplo, lo de haber admitido ir al Eurovisión. Juicio. Ah, no. Bueno, vale. No, eso sí que querían ir. No, pero al juicio del Tribunal Internacional por uh-huh. genocidio, sí, uh-huh. en otras ocasiones habrían pasado del todo. Y ahora van y sí que intentan discutir. O sea, no se la suda tanto como parece. Uh-huh. Porque al fin y al cabo dependen del dinero de Estados Unidos, que es el que está financiando el genocidio, ¿no? Yo creo que si tienen el apoyo de Estados Unidos, directamente ya tienen el de Europa, ¿no? Claro, bueno, claro, al fin y al cabo, claro, Europa es un enano político. Hacerlo bien en Europa porque... Pero necesitan el apoyo de Estados Unidos, que puede... Que el de Estados Unidos, por poco sí. que baje el de Estados Unidos, que puede bajar, ¿cómo puede bajar? Pues con la movilización ciudadana que presione a sus dirigentes, ¿no? Cosa que están muy, tienen una gran contradicción ahí, por ejemplo, los demócratas, ¿no? Porque tienen efectivamente un sector del Partido Demócrata que digamos, cuestiona esta actitud, pero por otra parte tienen un apoyo importante a nivel de económico, incluso de lobbies sionistas. Claro, sí, bueno, pero es que no. Joe Biden se declaró sionista en los años 80 en declaraciones públicas. O sea, claro, yo creo que no ahí tienen una contradicción muy grande, ¿no? Al final. Bueno, y el problema es que directamente al perder el apoyo de los que son antisionistas del Partido Demócrata, pues van a perder las elecciones. Y entonces nos viene Trump. Que no va a tener ningún, bueno, que lo que le dé la gana, aunque siempre sale por un sitio que no te esperas. Sí, sí, lo mismo decible. Dice, pues les doy el doble y que maten a todos mejor matados, o dejo de darles dinero porque, claro, porque no es la, ¿cuál, porque cuál no es la igual. Posición de Trump respecto de porque con Putin ya viene diciendo que Putin malísimo, pero que pasta a Ucrania que él no va a dar, que eso es una mierda, que los pues europeos es que hagan sus tan pronto hizo aquello de poner la embajada en Jerusalén, que es un insulto porque Jerusalén no es Israel y Jerusalén es Palestina, pero tan pronto le da con lo de que quiere marcharse de zonas en conflicto porque es un gasto, que es verdad que es un gasto para el contribuyente americano del copón, y como él también tiene esa parte de ahorrador de impuestos, sí, de libertaria el Estado, y tal, sí. Con lo que puede pasar cualquier cosa. Sí, yo tampoco sé, la verdad. Hombre, yo sí que veo claro que van a perder los demócratas, porque teniendo en cuenta que estaban son la mitad del país los votos, y si pierden, por pocos que pierdan, y van a perderlos, porque van a perderlos de la gente muy concienciada, pues yo creo que van a perder. Ya. O sea, que volverá Donald Trump y entonces la historia se repetirá. Hombre, lo que si vuelve Donald Trump no lo sabemos, porque también, como tiene 18.000 juicios, claro, igual en alguno de estos le meten en el talego, por fin, ¿no? Es difícil, pero vete a saber. O sea, ya, pues, es un poco, ¿no? Estados Unidos está haciendo la historia de Italia, ¿no? Está haciendo su berlusconada propia. Es, la verdad es que un mundo difícil, futuro incierto. Por centrarnos un poco en lo que nos atañe como profesionales de la ilustración, lo gráfico, la comunicación o como lo queramos llamar, y el poder que eso pueda tener como herramienta política, lo que comentaba antes, ¿cuál es vuestra visión? O sea, ¿hasta dónde creéis o cómo concebís vosotros vuestro trabajo en tanto que político? Yo creo que siempre hay, en cualquier momento histórico, siempre hay como guerras culturales, ¿no? De imposición, un poco entre izquierda y derecha, digamos, en general, que se dirimen en los medios de comunicación, al final, esas guerras. Y yo creo que uno, dentro de eso, pues no, yo creo que simplemente es un granito de arena. Yo creo que es importante cuando en torno a alguna idea empieza a haber cierto consenso que uno apoya por aquí, otro apoya por allá. Siempre, yo creo que esa es la aportación que uno puede hacer, ¿no? Que empieza a haber un articulista que opina, por ejemplo, imagínate, ahora en este tema de Palestina sí que hay un consenso importante en la idea del genocidio. No sé si consenso, pero por lo menos una corriente de opinión importante. Yo creo que se está imponiendo, porque es cierto que al principio los medios más rigurosos incluso contenían la idea de, bueno, cuidado, que genocidio implica un porcentaje de la población general asesinado con una serie de características, no simplemente matanza o barbaridad, sino que tiene sus propias, y creo que ahora ya que sí lo mismo está... sucedía con limpieza étnica. Con limpieza étnica te decían no han montado un porcentaje ni de coña, claro. Y ahora dices, limpieza étnica, no decíais que fuéramos a lo que es de verdad, pero limpieza étnica también es desplazamiento, también de es desplazamiento, ¿no? Y ahora es innegable, ahora, claro, innegable, porque no es 90%, un 80% del territorio que está barrido. O sea, eso nadie puede decir que no sea limpieza étnica. No, eso ya de facto. Claro, entonces, un poco la idea es. Son conceptos que se van asentando. Ese tipo de conceptos solo pueden ir creciendo en la medida que se va sumando opiniones en la prensa. Básicamente en la prensa, también en internet. Y yo creo que uno, dentro de todo eso, pues bueno, tiene su pequeño. Pone su granito de arena, tiene su cota de responsabilidad también, yo creo. Como dibujante tienes esa responsabilidad, porque si entiendes que tienes un peso en esa opinión pública, bueno, entiendes que tienes un grado de responsabilidad también. Y bueno, yo creo que es simplemente eso, ¿no? Luego el poder que pueda tener el dibujo como herramienta frente a otro tipo de herramientas, como puede ser el artículo de opinión o tal, bueno, el discurso, eso ya habría que verlo, pero yo creo que es eso. Yo en este caso concreto es más la impotencia que me da, pues digo, hacer algo, lo que sea. Entonces yo mis historietas del jueves las estoy dedicando más a este asunto, mis chistes en el salto el 90% son sobre este asunto, y yo que sé, he hecho alguna pequeña acción, he vendido unas pegatinas, que los 500 eurillos que saqué pues los he donado a la UNRWA, pero es lo que dices tú, un granito de arena, que dices, yo es que solo sé dibujar y no tengo dinero como para donar mogollón, solo puedo hacer esto, pero creo que si todos hiciéramos lo poquito que podemos, pues sí que tiene resultados. O sea, recordemos, claro, que por ejemplo el apartheid de Sudáfrica se derrumbó gracias a que había una canción, había un movimiento, había una manifestación, eso hizo que hubo sanciones, las sanciones movieron a los gobiernos hicieron sanciones, pero fue gracias al movimiento de la opinión pública. Si no, a los gobiernos habrían seguido teniendo relaciones con el régimen de apartheid mientras fluya el dinero. Lo que pasa es que el dinero también se puede cortar a base de granitos de arena, ¿no? que, por ejemplo, fíjate, ahorita Sánchez ha tenido unas opiniones, a nivel de opiniones, pues más que no sé, que podrían no esperarse de un dirigente del PSOE hace unos años, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de, en este momento, para sostenerse como gobierno, tiene el apoyo de cierta izquierda, bueno, los que le apoyan en el gobierno y en el Parlamento. Entonces depende de esa opinión al final, de que nosotros estemos ahí de este lado presionando, si no a lo mejor tendría otra actitud, ¿no? No, o sea, creo que la opinión de Sánchez seguramente es pragmática, no lo sé, igual es ideológica, pero bueno, probablemente sea pragmática, ¿no? Entonces, ningún presidente de gobierno tiene una opinión completamente ideológica, ¿no? El Churchill, ¿no? Claro. En política, no me acuerdo cómo decía, pero era como que cuando aprendes a camuflarte y a decir hoy lo que ayer negaste, entonces ya empiezas a ser un buen político. Pero ahí está entonces un poco el poder que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos en ese, es presionar en este caso a nuestro gobierno para que por ejemplo ahora corte el suministro de armas, por ejemplo. Y luego en general, ya no es este caso concreto que es tan grave, cuando hablamos de otras cosas y manifestamos una opinión ideológica concreta, muchas veces en mi caso también es terapia, porque dices, estás hasta los cojones de algo que ha hecho alguien y dices, joder, hago un chiste para quejarme y por lo menos y te libera, ¿no? Me libera un poco de tener en la cabeza, tengo la cabeza 400 problemas y encima me están agobiando con algo, digo, pues me lo quito así un poco. Y te quedas algo con 399 problemas. Con tres, y al día siguiente hago sobre otro y ya tengo 397. O sea que también es un poco egoísmo personal de liberarte un poco, ¿no? ¿Tú, Eneko, también coincides con eso? ¿Para ti tiene un algo de liberación personal? Bueno, sí. Sí, en la medida en que políticamente, o sea, poder expresar, digamos, lo que uno siente, sí, siempre es liberador, ¿no? De alguna manera. Claro, y además al hacerlo desde el trabajo, también yo creo que ayuda, ¿no? A que estemos menos separados, menos alienados de nuestra función laboral, claro, porque nos representa más. Sentir también que eres parte de algo colectivo, ¿no? Hay en ocasiones que hasta he notado algún chiste que he hecho concreto que luego lo han utilizado políticos, ¿no? Ajá. Y entonces dices, joder, les estoy dando yo también armas. ¿Pero lo han utilizado con el fin que tú lo concebiste? Sí, ajá, sí, porque vale. también eso es muy peligroso cuando haces chistes de opinión política. Hay que darles muchas vueltas para que no usen tu cuchillo para matar a tus amigos. Efectivamente. Sí, sí. Como el, ¿no? ¿Quién era? Matt Fury, ¿no? El que creó el Pepe, la rana Pepe, sí. que el tío es una especie de hippie, neo, friki, modernazo, fumador de porros, porreta, y al tal, final no sé qué. Se y de repente robado. Su muñeco, que eran compañeros de piso con ranas y animalitos, pero que compartían, que era una cosa muy del underground yankee, de nosotros, los pobres vivimos así, y nuestras aventurillas, ¿no? Y de repente lo han utilizado la extrema derecha. Hay un documental sobre Pepe que está muy bien porque cuenta, todos sabemos más un poco la evolución, pero ahí te cuentan muchos detalles, cómo intentó pararlo con demandas, cómo en algunos casos los ha conseguido, otros no. Claro, o sea que el cuchillo efectivamente es una herramienta. Pero finalmente él no puede ir por la vida diciendo soy el creador de Pepe, porque se creen que es un ultraderechista. Se pensarán que es un Navalny de la vida o un super tarado. Cuando en las redes ves que alguien se identifica y tiene el Pepe, no dices, será un dibujante underground, dices, joder, puto facha, o sea, me voy a bloquear a este, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho ese problema en el sentido de que como dibujo muy mis chistes son muy gráficos en general. Sí, sí, sí. Cuando solo es gráfico, con muy poco texto, es más fácil de interpretar para un lado o para otro. Entonces yo lo soluciono en general con un título que intenta contextualizarlo. Vale. En el sentido que yo te lo quiero que borrar, se lea. O modificar, ¿eh? Te lo pueden modificar en redes. Y eso iba a decir, que entonces a mí lo que en internet a cada rato veo un chiste mío con el título cambiado. A cada rato, además. Bueno, de vez en cuando. Sí, digamos. Yo he visto un par de ellos, ¿no? Hay uno que yo hice uno del PP, por ejemplo, con la corrupción del PP. Ah, el de la Noria. El de la Noria. Sí, ese me suena. Ha doblado cantidad. Entonces, es la noria del PP que va dando vueltas y va pasando por una mierda. Pasa por el fango, que se sostiene. Mierda, luego ya sí, estamos limpios, eso, no sé qué, y entonces vuelve. Bueno, ese me lo han puesto con el PSOE, seguro. Con el PSOE, claro. Sí. Estos días, seguro. Claro, bueno. Pero lo he visto con más, o sea, lo han utilizado sí. Ya en algunos que ni encaja, muy bien. Ya, alguien que le quieren llamar un mierdero, pues le ponen la noria de Nico con el nombre que sea, ¿no? Total, cierto, que al final no sé si me conocerán más por el chiste del PP o por el del PSOE o por... ¿Creéis que el hecho de que, bueno, Neko lo decía, ¿no? Tu trabajo es especialmente gráfico. En cambio, tú, Mauro, tienes más, escribes, ¿no? Tus viñetas suelen tener bocadillos. Aunque siempre para el humor gráfico de prensa intento reducirlo lo máximo. Uh-huh. ¿Creéis que es como ese... distintos estilos? Para el jueves me explayo más con el texto. ¿Eso creéis que ayuda a que simplifica, digamos, o hace más condensado, más directo el mensaje, y que eso puede ayudar a transmitir una idea con más efectividad que un artículo bien construido, bien referenciado? Pues el humor tiene sus características, y una es que es más inmediato. Una de las ventajas es que es más inmediato, es agradable porque produce un placer, que es la risa que te da el humor, y eso hace que sea transmitible muy fácilmente. La desventaja que tiene, por otra parte, es que esa concisión que nos da estas ventajas produce una desventaja gravísima, que es que es parte de su esencia, que es la falta de concreción. De exactitud, ¿no? De exactitud, porque dejas al lector que rellene los huecos que, claro, tú has creado para que lo que rellene, que es lo que crea también la empatía. Uh-huh. Y entonces, al ser menos concreto, pues, e inexacto, puedes mandar unos mensajes muy generales. No puedes hacer, no puedes meterte en detallitos, ¿no? Sí, para mí es el tema es un poco, en un artículo de opinión, el articulista tiene la posibilidad de contextualizar. Claro, contextualiza y luego puede, dentro de ese contexto, a partir de esa contextualización, emite sus conclusiones, exacto, fundamentadas en... Nosotros dependemos de que el lector entienda contexto previo, sepa, claro, de ese contexto. Conozca, al final, sí, somos como un complemento a lo que el lector ya sabe. Eso es una limitación importante. Pero a la vez es el fundamento del humor. Porque si nosotros explicáramos, claro, todo, claro, lo que queremos contar, claro, no estamos haciendo un chiste. No, claro. Ni una viñeta. Eso es la hilaridad. Estamos haciendo un panfleto, estamos haciendo, claro, un discurso. Sí. Y que hay humoristas que a veces caen en eso, ¿eh? Hay, uh-huh, algunos americanos de estos fachas que empiezan a poner cartelitos. Uh-huh. Porque te dices que pones un cartel, ¿no? Pero no conoce, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero que empieza: Trump, los impuestos, el ejército, ah, el Estado. Y dices, tío, o sea, eso no es un chiste, eso es un artículo de opinión desglosado, es un documental, ¿no? Claro. Y no produce el impacto que produce una y luego, de tus metáforas gráficas. Respecto a lo que decías, lo que yo creo que si tú logras con una imagen, que de vez en cuando puede suceder, dar en el clavo, sí, y exacto, que se entienda, acertar, perfecta, uh-huh, y que sea sintética y a la vez potente y hable de un tema que la gente está hasta las narices del tema y tal, como puede ser ahora, por ejemplo, con este tema del genocidio palestino. Si das con eso, yo creo que es el chiste perfecto, ¿no? Lo que pasa que no siempre ocurre. A veces pues se queda una interpretación posible, o la lectura es compleja, con lo cual cuesta más llegar, aunque también es muy efectivo cuando la lectura es compleja, de gráfica, ¿no? Me refiero. Uh-huh. Si es compleja, pero al final lo logras captar, eso tiene una gran potencia también, ¿no? Es como un, sí, porque descubrimiento. Haces que piense. Eso es. O sea, es como un poco un triple sin tocar aro, ¿no? Es peligroso porque puedes echar para atrás a alguien que no se pare a pensar qué es lo que le estás contando, pero a la vez si lo hayas. Yo lo suelo comparar, con una comparación absurda, con los juegos. Los juegos muy sencillos, es muy fácil, todo el mundo juega al parchís, pero te aburres muy fácil. Sí. Y luego, si subes la complejidad, puedes tener el problema de que vas aburriendo a la gente, o puedes enganchar a la gente. Las cartas Magic, que no sabría decirte cómo coño se juega. Ya, no, no. Pero ves a los chavales enganchadísimos debido a la complejidad. Y con el humor pasa un poco. Cuando es complejo, puede enganchar o te puedes encontrar con el rechazo porque no lo comprende la gente. Que no te pillen. Eso es. Vamos a hablar un poquito, que esto me interesa, ¿no? Hemos comentado un poquito la fuerza política o ideologizante, llamémosle como queramos, que tiene la crítica. Vamos a hablar también un poco de cómo reacciona el poder ante eso. Y se me ocurren algunos casos que conocidos por todos, uno de ellos no, de represión contra dibujantes, ¿no? Supongo que más o menos conoceremos todos el de Bluff, el Carlos Gómez Carrera, uno que mató Franco en el 40, que era el que lo dibujaba, hacía una portada de una revista satírica. Sí, lo dibujaba así como mariquita, afeminado, con pendientes y tal. Que mató también al editor de la misma revista. ¿Mataron al editor? ¿Qué revista eres, tú sabes? Es una valenciana que tiene nombre en valenciano, que ahora no me acuerdo. Era un editor que tenía varias revistas, pero he escrito hasta de eso, pero no me acuerdo ahora. Vale. Pues, por ejemplo, ese caso pues es paradigmático. En España tenemos, por desgracia, el honor, si no me equivoco, de ser el país que recibió el primer atentado contra una revista satírica, que fue el atentado del Papus en el 77, muy poco conocido en nuestro propio país, como tanta... Bueno, para eso existe el PSOE, ¿no? Para hacer desaparecer la memoria colectiva y la memoria popular. Es curioso que como ha tenido... que se ha conocido posteriormente, pues cuando existió el atentado de Charlie Hebdo, cosas, o cuando sale uno diciendo qué felices eran los 80, que se podía decir cualquier cosa, había hasta atentados. Sí, sí. Cierto que eso, además, hay un documental muy recomendable. Cualquier cosa, se podía atentar. Se podía atentar cualquier cosa. Desde luego, se le achaca a la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista o Anticomunista Apostólica o algo así, el atentado que quedó sin resolver, por supuesto, y que hay un documental que yo recomiendo mucho, que está, si no me equivoco, en la web de Radio y Televisión Española, y es muy, muy, muy interesante, porque aparte sale gente que ha participado en el proceso jurídico y tal, y es pues uno de estos enésimo escándalo, ¿no? De cómo que no encontraron, pero si aquello estaba lleno de pruebas y de pistas y de tal. Y nunca si nadie ha pagado. Iban por en ello. Persona a amenazarles a la redacción, el grupo de ultraderechistas, y dice, nos vamos a poner una bomba. Pues blanco sí, y eso botella, yo no lo ¿no? sabía, eso no lo sabía. Sí, a ¿cómo se llamaba? Carlos el grupo Jiménez. Z. Al editor, sí, pues que además tenía relaciones con esos grupos ultraderechistas, porque decían para que se pasaran más o menos en la revista. O sea, sabían los nombres, ¿no? Uh-huh. Igual no saben exactamente del que lo mandó, pero quién lo ordenó está claro, ¿no? Uh-huh. Pues otro caso que ha quedado así. Asensio era el editor. Asensio. Ajá. ¿Cómo, o sea, por qué creéis? ¿Creéis que eso denota la potencia, el hecho de que las fuerzas represivas, legales o ilegales, se encarguen de reprimir a dibujantes? ¿Implica, denota la importancia del dibujante? Eso es un poco hacerse pajas pensando, Dios, somos súper importantes. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo un poco así, es decir, es que creo que es en la medida en que alguien sea molesto, le van a reprimir de alguna manera, ¿no? Seas dibujante o seas articulista o seas... O cantante. No creo que el hecho de ser dibujante, simplemente el hecho de tener voz y que la uses para criticar en serio, porque ahí hay como un poco la cosa de la crítica suavecita, pero cuando la crítica es muy profunda y puede empezar a hacer daño al poder de verdad, siempre el poder va a reaccionar. Pero puede pasar con un partido político también, por ejemplo... como hemos visto ahora con la policía patriótica, con el caso de Podemos en su momento, o con los nacionalistas catalanes, ¿no? Que el poder siempre va a reaccionar cuando de verdad haces daño. Cuando la crítica está, digamos, dentro de unos cauces que más o menos se considera que no hacen demasiado daño, pues creo que no va a haber mayor problema, ¿no? También es que han aprendido que el enfrentamiento directo causa reacción. Todos sabemos ahora el efecto Streisand. Si directamente, bueno, hay algunos burros que siguen prohibiendo directamente una obra de teatro, pero sí. Pero el poder en general sabe ya de sobra que si tú prohíbes directamente a una obra, pues vas a tener una reacción en la cual se va a difundir más esa obra, o por lo menos las personas que la han hecho. O por lo menos no la va a eliminar, no garantizas que se elimine el interés por la obra. Está el caso del dibujo del jueves famoso, sí. el que censuraron ahí. El secuestro de la portada de 2000. Que al final, ¿para qué sirvió? Es la portada que más gente ha visto. Claro, la que más gente ha visto. Era Felipe VI diciendo, cariño, ¿te das cuenta de que si tenemos un hijo esto sería lo más parecido a trabajar que hemos hecho en la vida? Y bueno, que luego tuvo además miles de versiones. Bueno, recordemos es que el juez del Olmo estaba tan alejado de cómo había avanzado la comunicación, que en su primer, lo primero que pidió era la destrucción del molde. Y dijo, este señor no se hace el molde desde el siglo XIX, oiga. Y si usted quiere decir la plancha, tampoco. O sea, se hacía ya en digital. Bueno, no sé, me he perdido. Pidió que se rompiera la imprenta de Gutenberg, ¿no? Que cojan la imprenta de Gutenberg y prendan fuego, por favor. Pero sí que ahora hay. Los sistemas de censurar son más sutiles, ¿no? Uh-huh. Te dicen directamente, pues, al hombre este, a Paco Becerra en la obra de teatro que le censuró la Comunidad de Madrid, pues te dicen, no, es que hemos cambiado el presupuesto, sí, claro. Cada vez que hemos modificado la estructura de... Hombre, iros a la mierda, le habéis censurado directamente una obra porque estaba firmado que lo iba a hacer tantos días, y cuando se ha quejado Vox, porque os habéis enterado de qué va, aunque no la habéis visto, porque igual hasta os molaba, pues la habéis censurado directamente para quitar la problemas. La burorrepresión, ¿no? A medida que el Estado crece, se desarrolla y permea y se ramifica más... las herramientas represivas pueden ser mucho más útiles y ahora ya no tienen que salir a pegar tiros los maderos en las manis, porque basta con que utilizar un altavoz sea una multa de 200 pavos, cortar una calle ya sea una multa de 600, y al final a base de multas administrativas y de represión más refinada desactivas la lucha social. Y en el caso social. De personas que tenemos respetando voz, encima los derechos humanos, también te pueden atacar laboralmente, que le sucede a mucha gente, pues ven de qué revista depende de qué grupo y presionan por distintas partes y les pasa pues a presentadores. Y luego yo creo también en algo mucho más sutil y que de alguna manera ni se cuestiona, es el tema económico, en cuanto a que si tú eres un dibujante que se posiciona mucho con ciertas cuestiones, pues directamente no te van a llamar nunca, por más calidad que tenga un dibujante, nunca le van a llamar desde, depende qué medio, si al final, eso es así, o sea, eso dentro de lo que es el sistema capitalista, eso es como... Y hay algunos dibujantes que no se significan por miedo a eso. Perdón. Es que yo creo eso que me si, interesa. Tú, en vuestra experiencia, si tú estás metido... Eso es, en vuestra experiencia, podéis contarnos casos que os hayan... afectado esto que contáis. O sea, yo por ejemplo en algunos medios que he estado, yo censura he recibido por un tubo. Sí. Pero sí, censura, no voy a especificar dónde, pero vamos, muchísimo. En Venezuela, en la Venezuela de la Cuarta República, que es la Venezuela prechavista, que es cuando yo trabajé en prensa allí, varias veces, y aquí también. Pero luego, ¿previa a la publicación o posterior a la publicación? Es decir, presentas un dibujo y el editor te dice... No, en general... Marchas. Si es posterior, no es censura, reacción... Claro, eso sería autocensura. Sí, tienes razón. Eso sería autocensura, ¿no? Dicen antes y... Y luego aquí también, en España también, en algunos medios que he estado, he recibido toques, ¿Cuáles son los temas que resultan más censurables? Ahora mismo, por ejemplo, lo de Palestina, a mí me parece que, con todo el mundo que tengo en mi entorno y lo que leo y tal, está todo el mundo hablando de este asunto porque es una cosa muy grave, y no me parece que haya la suficiente repercusión en los medios normales, o sea, de lo que merece. Yo creo que sí que es un tema, por ejemplo, que están conteniendo. No sé si de qué manera, porque no trabajo en medios especialmente... grandes, ¿no? Pero es que no ves una portada de una revista. Hay un contexto aquí que es complicado, porque los medios de derecha directamente apoyan en general la posición israelí, ¿no? Y los medios que estarían vinculados a la izquierda tampoco, o sea, en el contexto que hay una derecha tan dura enfrente y un gobierno que en cierta forma tiene sus debilidades, es como que tampoco le quieren ajustar demasiado las tuercas, ¿no? Desde el punto de vista editorial. Entonces, yo creo que eso hace un poco que haya cierta autocensura, incluso en la gente, aunque tengan libertad en el periódico para opinar. Como pero, El Salto, pero que... Claro, hay medios que sí. Que han dedicado a la portada. Pero es como que dices, en El País, por ejemplo, no sé, me parece, no han dedicado un especial, no hay algo como más denso, ¿no? No, luego en Radio Nacional nos machacan con la actuación musical en la Super Bowl. La Super Bowl, que es de un deporte que ni siquiera, que ni siquiera no sabemos ni el nombre. En España tú preguntas a 100.000 personas y que acierten el nombre, igual te salen, pero en 20 años, las reglas ni en, te digo, vamos. En 5 años seremos los primeros en querer ver, porque claro, nos sí, lo han sí, machacado tanto, claro, y sí, nos sí, van a crear la opinión pública no existe eso. La opinión pública es la secreción de la opinión del poder, o sea, a ver, tenía yo aquí muchas ideas en la cabeza. ¿Vosotros habéis sufrido alguna vez el lobby judío, el lobby sionista? Quería hablar yo de esto. Ha habido muchos casos. Nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, a Gustavo Sala, que sufrió cancelación por un chiste muy tonto, que era sobre un DJ que se llama David Guetta y que era el DJ que animaba los campos de concentración, ¿no? Y entonces se le echó encima, este hombre es argentino, se le echó encima en 2012. A Gustavo, ¿lo conoces? Es que en 5 chistes suyos se le pueden echar encima a 32 colectivos. Pues en este caso le sucedió y tuvo que pedir disculpas públicas para no sufrir más mayores consecuencias, lo cual es gravísimo, ¿no? A Julio Serrano le pasó en El Jueves en 2016, también fue acusado de antisemita por criticar el sionismo, ¿no? Que es como si eres antinazi y te dicen que no, tú lo que pasa es que le tienes fobia a los alemanes. Como, hombre, yo qué sé, te gustarán más o menos. La embajada llamó El Jueves con Bernardo Vergara, no sé si tienes apuntado su caso. Pero lo que pasa es que El Jueves pasó de la embajada y no hizo nada. Lo curioso es que el chiste, que era también pues contra una de estas, no me acuerdo cuál, pero una de estas veces de lo que llaman los israelíes, que es cortar el césped, ¿sabéis esa expresión? No. Pues lo han estado usando durante muchos años, que de vez en cuando bombardean Gaza para que no crezca la población. Y para contenerles. Claro, es que el tema demográfico es muy importante allí. Y sí, se filtraron unas conversaciones que ellos lo llaman cortar el césped. Porque cuando te han crecido mucho los palestinos, bombardeas, matas a unos bajas cuantos. ¿Bajas un poquito la demografía? Pues en una de estas hizo un chiste en contra de los bombardeos y llamaron y le acusaron de antisemita porque decía que un personaje tenía la nariz muy grande, que estaba usando los tópicos del antisemitismo nazi, y tal. Etcétera, claro, sí. Lo que no decía es que tenían la nariz grande todos, los palestinos también, porque sí. Bernardo dibuja todo el mundo con nariz grande. Claro, como si le dices a Kel Spiñols que... Como si le dices a Ibáñez de, exacto, joder, Mortadelo, antisemita, fíjate qué napia tiene, ¿no? Pues creo que tenemos algo sobre antisemitismo, ¿verdad? Look at this. I told them medium rare. It's medium. I bet that cook is an anti-Semite. You can't see, you have no idea who you are. They don't just over- Bien, ese es Uncle Leo de Seinfeld. Diciendo que el cocinero tiene que ser antisemita porque lo pidió medium rare, que debe ser como medio medio, y me la han puesto al punto. Y una hamburguesa, ¿no? ¿Creéis que hay a qué creéis que responde esta especie de victimización y de sobreactuación tan habitual en el mundo israelí o en el mundo sionista? Pues a pararte los pies para que no hables del sionismo, ¿no? ¿Y por qué tienen más fuerza que a lo mejor, yo qué sé, pues... Porque tienen más dinero, lógicamente. Los moros, los marroquíes... Aunque no has acabado de responder tú si habías tenido algún problema con los sionistas, con algún... No, con ese tema no, la verdad. Yo alguna vez he hecho algo... O sea, he tenido con temas chorras también siempre. Yo también... Yo también sí que creo como que hay que afinar mucho la puntería, ¿no? Para, o sea, yo por ejemplo a veces si he hecho chistes, o sea, ahí hay como que uno, yo uso mucho símbolo porque al ser muy gráfico tengo que trabajar con símbolos, entonces los símbolos religiosos, los símbolos, pues alguna vez he usado el candelabro, entonces sí que me cuestiono mucho cuando hago ese tipo de dibujos el tema de... separar muy bien el sionismo de la etnia, el ser judío no es ser sionista. Y como es muy gráfico, me resulta muy complicado, porque obviamente si tú haces un chiste y hablas de sionismo, bueno, ya lo tiene, o sea, lo escribes, claro, la palabra claro, sionista, pero bueno, simbólico, no, yo no sé cómo puedo representar gráficamente el sionismo como tal, ¿no? No, tengo un poco de, entonces, bueno, pero no he llegado a tener problemas. He hecho, de hecho, hasta me he cuestionado yo un poco esto, a ver si no me estoy aquí, no quiero que se interprete como una cosa contra los judíos, sino que quede claro que es el Estado israelí. Son complicaciones que no tiene al dibujar. Sí, evitar un poquito caer en la generalización. Por ejemplo, que habéis puesto ahora esto de Seinfeld. Seinfeld es judío. Es judío y por eso se permite. Por eso no le van a acusar de antisemita. Antisemitista. Antisemita. Antisemita, sí, sí. Cierto. Nos quedan escasos 4 minutos, así que... me da mucha rabia porque es que esto es muy interesante, Elena. La verdad es que se está haciendo corto. Se está haciendo corto. Pena. Y además no hay que decir una cosa aquí en antena y en directo. Que España sepa que esto lo has montado tú, Elena Decadente. Porque todos los invitados que he llamado yo, ninguno ha podido. A uno le pillé que si es su cumpleaños, otro que si está en Roma, otro que si... Digo, pero, o sea que desde aquí... La decadencia te lo agradece, querida. De nada, de nada. Y como tenemos ya que ir cerrando, no sé si queréis decir algo a modo de conclusión, así una cosa solemne que pasa en la historia de la radiofonía libre o libertaria. Que os doy ahora unas pegatinas de Palestina. Pues sí, porque además las he visto y están muy interesantes, o sea que te lo agradecemos. Bueno, hay varias porque el salto hizo más. Yo me autoedité un solo modelo, que es con el que... fondos, ¿no? Muy bien, y con eso y esa, bueno, cada uno, ¿no? Lo que decíamos, intentamos poner nuestro granito de arena dentro de nuestras posibilidades. Eneco, ¿quieres decir algo más para cerrar, para despedir? No, bueno, invitar a la gente a que mañana participe en la manifestación. Efectivamente, eso iba a comentar, que se mañana nos había olvidado lo más importante. A las 12 en ¿dónde es? ¿En Madrid de dónde sale? No, la verdad es que no sé. No lo sé yo tampoco. Bueno, de Atocha sale, ¿no? De Atocha es, puede ser. Ahí por ahí circulando. Lo pondremos en la descripción del programa. Lo que pasa es que la descripción del programa llegará después de la manifestación, porque cuando se suba el podcast ya será lunes. Pero bueno, sí, por supuesto que dentro de nuestras pequeñas posibilidades, unos lo intentan dibujando o aportan su parte dibujando. Nosotros con este humilde y estúpido programa de radio. Y luego, como personas humanas con patitas, pues yendo a la manifestación de mañana, si nos lo permiten los compromisos personales y profesionales que tenemos todos. ¿Qué más nos queda? Milagros, Milagrosa, ¿quieres decir algo más? ¿Te han gustado estos muchachos? Mucho. ¿Mucho? Sí. Bien, ¿tú los apruebas? Yo sí. Vale, bueno, pues a lo mejor Netanyahu no los aprueba, pero tú los apruebas y para nosotros eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Yo no entiendo de política. Tú entiendes. Sí, sí, y tú anoche, vas de que no, pero no. Sí que entiendes. Anoche me sube la tele viendo... En la 22, que es el toro que sí, no quería anda, ver anda, que fútbol. vaya, cadena buena que te gusta. Pero que va, empezó, estamos un señor, pues me gustó. Sí. Sí, pero no le entendí mucho, porque como yo no entiendo de eso, pero anda que no hay lío. Hay lío, sí. Ahí sí. Era un programa otra del cosa, el no gato. Habrá, pero lío, y en el gato hay lío, pero vamos, hay lío, guapo, pues, guapo. Empezaré a verlo a ver si me entero de cosas. Bueno, mucho cuidado con lo que te enteras. Vamos ya corriendo hacia el final y hacia la cuesta abajo, impenitente, intermitente y fundamentante de la decadencia, que recuerden las personas que Palestina libre y que la decadencia no decaiga. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.